Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una nueva noche de sábado, aquí estamos reunidos en el Ágora para disfrutar un día más de esa afición común que tenemos, la historia. Los tres grandes viajes de hoy serán los siguientes. En primer lugar, repasaremos la biografía de la reina española Isabel II. Se trata de una de las reinas peor preparadas para su cargo, pero al mismo tiempo una reina muy popular que llegaba al pueblo. Para ello contamos con la presencia de Germán Rueda. Él es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid. Él conoce a la perfección la figura de la reina y nos hablará sobre ella. Después les hablaremos de historia del arte. Haremos un repaso por el gótico, tanto dentro de España como fuera de ella. El guía en este caso será Carlos Javier Taranilla, que ya estuvo con nosotros para hablarnos del románico. En esta ocasión avanzamos un poco más en el tiempo, dejamos la oscuridad y la tristeza del románico y damos paso a la luz del gótico. Y el tercer gran bloque estará protagonizado por Mujeres sin Nombre. Nos iremos hasta época prehistórica para conocer el papel de la mujer. La museografía siempre ha relegado a la mujer prehistórica a un segundo plano, pero probablemente tuvo un mayor protagonismo del que siempre se le ha adjudicado. Este tema lo trataremos con la historiadora Begoña Soler. Y además tendremos a Irene Aguilar, que nos acerca su recomendación de la semana. Hoy no estarán con nosotros Gisela Payés y Blanca Establés de Meta Historia, pero la próxima semana ya estarán aquí nuevamente con todos ustedes. A las dos les mandamos un fuerte abrazo. No está nada mal el orden del día para esta Asamblea 186. ¿Nos acompañan? Si nos acaban de descubrir, pueden escuchar cualquiera de los programas hasta ahora emitidos a través de nuestros podcasts. Están todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. Y si nos quieren escribir, dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. En ambas iremos poniendo fotos y enlaces relativos a las entrevistas. Y también tenemos una cuenta de Telegram donde vamos poniendo las descargas de cada programa y información que les puede interesar. Es telegram.me/agorahistoriaradio. Así que inauguramos esta asamblea número 186. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles, Alberto Coca, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Música casi nos mete ya en la corte. Yo no sé si a ustedes les transporta o esta música les mete de lleno a un ambiente de reyes. A nosotros sí, desde luego. Y es que hoy está aquí con nosotros Germán Rueda para hablarnos de una figura pues muy interesante a tener en cuenta de la historia de España. Y desde luego, ahora que se habla tanto de la princesa del pueblo y demás, pues es una buena forma de estudiar cómo una persona no tan preparada pudo llegar a convertirse en una reina tan popular. Ahora lo hablaremos con el autor. Y además es una de las personas que lleva, o la persona que lleva Ediciones 19. Ya hemos tratado varios libros aquí en Ágora Historia. Germán Rueda, él es profesor y catedrático de Historia Contemporánea en las universidades de Valladolid, Extremadura y Cantabria, y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Germán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Encantado y muchas gracias a vosotros. Además, me consta que es una persona que hace la historia divertida. Tiene su parte espesa, porque no lo vamos a reconocer, hay parte de la historia que puede resultar varias, espesa, pero Germán tiene pues esa facilidad de hacer la historia asequible a todos. Además, antes de meternos de lleno con Isabel II, con su biografía breve de la que es autor, me gustaría hablar un poco de Ediciones 19 y otro sello también, que trata, bueno, temas históricos. Estábamos hablando fuera de antena, sobre todo Ediciones 19, centrado en esa época concreta, que no es fácil ver libros publicados de esa época, ¿no? Sí, esa es la idea inicial por la que lo pusimos en marcha. Yo la inspiré, no es mía la editorial, pero la inspiré porque el siglo XX y especialmente el periodo de la posguerra en España o de la propia Guerra Civil, de la Segunda República o la Segunda Guerra Mundial, los años de Franco, los años de la historia actual, pues normalmente se publican con facilidad o hay más audiencia y las editoriales pues tienden a publicarlo, pero curiosamente la Edad Moderna también es un periodo que se tiene bastante interés de editorial, pero el siglo XIX y el siglo XVIII son dos siglos difíciles de publicar. Y hay mucho desconocimiento también por parte del gran público. Conocemos pues la antigüedad muchísimo, a la gente le interesa muchísimo. Prehistoria a mí me interesa mucho, pero no creo que haya tan afición a tanta afición a la prehistoria, pero sí que a la antigüedad hay muchísima afición, pero sí que en la época moderna ahí cuesta más, ¿no? Bueno, o sea, es un periodo Complejo, ¿no? que Sobre todo. no, lo que pasa es que a ver, tenemos un problema ahora mismo en España muy serio, yo creo, y es que la enseñanza media ha eludido la historia tal como la entendemos y los periodos clásicos de historia, y bueno, tiende a hacer más historia muy contemporánea. Entonces, claro, lo que antes una persona de bachillerato normal, en fin, formada y normal, que hubiera hecho el bachillerato, digo, antes, pues hasta hace poco tiempo, ahora, pues realmente ya no, la historia se ve muy de pasada, muy rápida y con poca profundidad, y de luego se tiende a eludir los periodos más clásicos de la historia, ¿no? En fin, la historia medieval, la historia moderna, la contemporánea, a fondo. De tal manera que las referencias, esas que un hombre culto del siglo XX pues tenía en España y en todo el mundo occidental, porque esto es una cosa de época, no es un problema nuestro de España, sino que es de todo el mundo occidental, pues se está perdiendo referencias. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la historia pues está sufriendo esas referencias que no se tienen, entonces se confunden yo puedo contar una anécdota. De vez en cuando para dividir grupos en historia, pues a veces hago una pequeña pregunta y es, dígame tres reyes consecutivos de la historia de España. Y los que me ponen Alfonso XI, Alfonso XII, Alfonso XIII, van a un grupo. Los que me ponen tres reyes consecutivos de verdad, pues van a otro y así. Pero, sí, es decir, el bachillerato ha producido una ignorancia, estoy hablando de alumnos de historia, ¿no? Que llegan a historia. Y que, en fin, evidentemente, o sea, no es un siglo especialmente conocido, pero. Bueno, pues hoy vamos a conocer la figura de Isabel II, así se llama el libro, Biografía Breve, publicado por Ediciones 19. Y ahora vamos a conocer la figura con mucho más detalle, pero en líneas generales podemos decir que no tuvo una vida ni fácil ni caracterizada por la alegría, ¿no? Bueno, ella era alegre, de naturaleza era alegre, era muy simpática, muy alegre, y campechana, era Borbón. Y en ese sentido, pues yo creo que es la vida le dio muchos palos y tuvo muchos problemas, pero evidentemente internamente fue una mujer alegre, aún incluso en las desdichas, ¿no? Claro, pero efectivamente la realidad con la que se encontraba, se encontró desde niña, pues fue muy dura, porque efectivamente, o sea, su padre muere a los 3 años, su madre, pues que tiene 2 hijas, les medio abandona porque se enamora de un hombre, de Fernando Muñoz, y tiene hijos, uh-huh. aunque reina y no podía estar casada, estaba casada en secreto y tiene muchos hijos, y realmente la nueva familia tiene más peso para ella. Luego se encuentra sola porque Espartero echa a la madre, a la reina, y se queda para formar a Isabel II y a su hermana en Madrid, se queda sola y desamparada. Y sin ninguna autoridad, digamos, una persona de autoridad moral, ¿no? Claro, a los 10 años, que seas prácticamente reina y que decidas lo que quieres hacer, pues se hizo una mujer muy caprichosa. Bueno, a mí un dato que me llama mucho la atención y que para la época no está nada mal, es que sobrevivir a 13 partos, no todos ellos salieron de forma positiva, pero ya era para la época, ¿no? Bueno, eso era bastante corriente y habitual, o sea que de ellos, pues de esos partos, un buen número fueron, no concluyeron satisfactoriamente y tuvieron muchos problemas, y otros niños que tuvo murieron muy pequeños, hijos. Era parte del sufrimiento de época. O sea, en ese sentido, Isabel II pues era como cualquier mujer española que sabía que de los hijos que tuviera, normalmente la mitad pues iban a morir. De hecho, pues la estadística es en ese sentido muy clara. Es decir, antes de los 12 años, la mitad de los españoles que habían nacido en 1880, tan tardíamente como esa década, morían 50 de cada 100. Uh-huh. Es decir que, bueno, pues eso trasladado a las familias, pues era que la mitad de los hijos morían o bien el primer año o bien hasta los 12 años. Bueno, nos adelantamos en el tiempo, hablábamos ya de los 13 partos de Isabel, pero vamos a retroceder y empezamos por el principio. ¿En qué circunstancias se produce el nacimiento de Isabel? Bueno, Isabel nace de un padre que posiblemente, hay muchas posibilidades de que no sea realmente su padre, porque difícilmente puede quedarse embarazada María Cristina por las enfermedades que tenía Fernando VII. Fernando de Borbón era un hombre con muchos problemas, y los médicos que han estudiado a fondo el historial, uh-huh. pues dicen que es casi una causa de impotencia las enfermedades que tuvo, entre ellas la sífilis que tenía. Y difícilmente se quedó embarazada de María Cristina de Fernando VII, pero bueno, pasa por ser su padre oficialmente, y de hecho es poco discutido, ¿no? O sea, así como Carlos IV, sus hijos, pues son muy discutidos, la propia Isabel II, sabemos que la mayoría, por lo menos salvo una, Isabel, los demás creo que no eran hijos de su marido, de Francisco de Asís, pero en el caso de Isabel II no está muy discutido en la historia, pero en fin, lo que yo sé, pues es que realmente le hace muy difícil a su padre. Claro, nace en un momento en el que la discusión, no solamente por ser su hija, sino también por un problema dinástico y un problema ideológico. Uh-huh. O sea, que está, digamos, es la vuelta al antiguo régimen que capitanea su tío, don Carlos. Bueno, y claro, a los 3 años, pues cuando se incorpora como niña, a los 3 años, que ni se estaba enterando de lo que estaba ocurriendo, pues está inmersa en una guerra, en la guerra civil. Y es ella la causa de esa guerra, teóricamente. Bueno, con 13 años comienza su papel como reina, y como dice en el libro, para unas cosas nunca llegó a madurar, pero para otras sí que lo hizo a edades más tempranas, lo que se conoce como cuestión de palacio, ¿no? Sí. Isabel II se le hace reina muy joven. De hecho, en el Parlamento de Madrid, pues un diputado pues dijo, en fin, estamos incumpliendo 20 artículos de la Constitución, y difícilmente esto puede pasar, es decir, que no es legal. Entonces se levantó otro diputado y dijo, mire, no son 20, son 21. Pero si se ha incumplido uno, ¿qué más da los otros 20? Claro. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, una niña muy mal formada y con muy poco criterio, pues fue reina. Evidentemente, pues eso le llevó pues a no tener una buena formación como reina, porque no, para hacernos una idea, Isabel II no estudió regularmente, es decir, que no tenía un conocimiento salvo la música, lo demás prácticamente lo abandonó, y tenía no solamente faltas garrafales de ortografía, sino que no, prácticamente no leía, y sus conocimientos generales de cultura eran escasísimos, también de política, de la propia política, que ella tenía que estar capitaneando teóricamente. Y por tanto, pues fue una reina que desde el principio abandonó un poco la política en manos de otras personas, y ella pues se dedicó a vivir. O sea, y en ese sentido era una mujer muy caprichosa, y también lo fue en ese terreno, ¿no? En lo que se llama la cuestión de palacio. La cuestión de palacio es su matrimonio, uh-huh. que fue un matrimonio forzado con su primo, que era homosexual, y que además, bueno, pues, en fin, se sentía muy incómodo por la situación que Isabel II le provocaba casi constantemente, con los queridos que entraban en el palacio y que tenía, pero en fin, Isabel II se acostumbró a ese modo de vida, y Francisco de Asís, pues no, la verdad es que lo tuvo momentos en los que se abandonó el palacio, concretamente con Francisco Serrano, cuando Francisco Serrano llega a Aranjuez y está paseando con la reina, y en fin, pues Francisco de Asís se marcha al Pardo, y en fin, dice, no volveré al palacio de real si no se marcha Francisco Serrano. Pero bueno, eso ya se prolongó, y ya en un momento dado Francisco de Asís lo que comprendió es que eso pues ya iba a ser habitual, y lo utilizó para vivir mejor, para tener, sobre todo cuando se separan, cuando llega el exilio y se van a París, bueno, se van a Francia, pues Francisco de Asís utilizó eso hasta su muerte para sacar dinero. Bueno, como él sabía que no era el padre y tenía ese testimonio, pues amenazaba constantemente amenazaba con esos hechos, ¿no? Y esos datos que él tenía, que decía, bueno, si queremos que se destruya no la monarquía de Isabel II, sino la de su hijo, Alfonso XII, pues no tenía nada más que cortarme el grifo de... Bueno, y así sobrevivió el resto de su vida, ¿no? Bueno, finalmente, como estamos hablando, se casó con Francisco de Asís, pero ¿qué opciones se barajaron para el matrimonio con Isabel? Se barajaron varias, concretamente el hermano de Francisco de Asís, Enrique, que era un hombre apuesto, y en fin, Isabel era su primo, los conocía muy bien a los dos, le prefería con mucho, pero tenía un problema, y es que era republicano, era un hombre progresista, de izquierda, y en fin, tendente a la República, y desde luego los moderados, que los que estaban en el poder en ese momento, es decir, le cerraron el paso completamente. O sea, esa era la opción Borbón, uno de los dos, ¿no? O Francisco de Asís o su hermano Enrique de Borbón. Pero luego pues se barajaron los nombres de los hijos o de los sobrinos, de los reyes reinantes en Europa, y fueron uno por uno, en fin, que estuvieran. Claro, pues en el caso de Portugal, pues Pedro V era más joven que Isabel II, entonces uh-huh. no se concebía la idea de... Casi era un niño, ¿eh? O sea, ella era una niña porque tenía una edad muy temprana, ¿no? 15 años, pero Pedro V pues, era un niño de 10, 11 años, ¿no? Entonces se barajó la idea de que se hiciera un esponsorio, o sea, digamos, una promesa, hubiera un matrimonio previo, y luego, pues cuando llegara la edad adulta, pues se formalizara, ¿no? Se barajó también de uno de los hijos del rey de Nápoles, se barajó del rey de Prusia, en fin, fueron bastantes nombres, pero todos fueron cayendo porque había un problema de equilibrio de poder. Uh-huh. Es decir, que si se favorecía a Inglaterra, se perjudicaba a Francia, y si favorecía a Francia, se perjudicaba a Inglaterra. Francia de ninguna manera aceptaba un rey prusiano. En Inglaterra no estaba un rey vinculado a la Casa de Borbón o que tuviera algo que ver con Francia. Y, en fin, el problema de equilibrios de poder llevaron a que se pensara en un español y tenía que ser una persona regia, pues tenía que ser un primo de Isabel II. Y primos, pues tenía, de esas edades, tenía estos dos nada más. Finalmente, pues se decidió Francisco de Asís. La reina se enfadó muchísimo, lloró amargamente durante mucho tiempo y la situación que se creó pues es la conocida hasta su muerte ya. Bueno, en aspecto más privado, en su vida privada, le gustaban mucho las tertulias, ¿no? Le encantaba, era una mujer habladora, simpática, trasnochadora. De hecho, recibía en el palacio lo que se llama la camarilla, que se dice por extensión, la camarilla es las personas que rodeaban a la reina, o al rey, a Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, la monja de las llagas, ¿no? Bueno, y otras personas que había, de la corte, etcétera. Pero la camarilla en realidad no eran unas personas, era un espacio donde las personas que estaban en ese entorno tenían un lugar para estar allí, ¿eh? La camarilla. Luego había otro espacio donde los nobles de alto rango, los que tenían el mayor nivel y que tenían el derecho de estar en un espacio, que era la Cámara de los Nobles, ¿sí? Permanentemente. Bueno, y la reina muchas veces, después de cenar, se cenaba pronto, muy pronto, el horario español era un horario como europeo, así se cenaba a las 7 de la tarde, a las 8. Bueno, después de cenar, a las 8:30, 9, pues aparecía en la camarilla, en las cámaras, tal, y con frecuencia se quedaba hasta la 1 de la madrugada, hasta las 2. Le gustaba mucho cantar y desde luego hablar. En fin, y a veces reunía a los ministros a altas horas de la madrugada. Es decir, que a ella le gustaba cuando había una crisis o había algún problema, pues los llamaba y en fin, era muy común. En los viajes, por ejemplo, pues se confundía con la gente. Es decir, que en el País Vasco cuando, o en Santander, cuando iba de veraneo, pues tenía relaciones con gente muy diversa, es decir, que estaba en la calle, tenía... Pues eso me sirve para preguntarle, porque bueno, como decía yo al principio, hoy si analizásemos ciertos personajes de televisión, incluso ya no televisión, sino en internet, en YouTube, figuras que no tienen una determinada preparación, no tienen preparación, pero sí que llegan a las personas. ¿Qué tenía, por ejemplo, Isabel, que no tenía preparación, como estamos diciendo, pero sí que era una reina popular, ¿no? Llegaba la gente. Era popular porque, claro, era reina, entonces... Pero tenía algo más, ¿no?, que llegaba la gente. Las personas a veces... Primero porque era popular, porque ella era una mujer simpática y alegre y tenía ese mundo, que esa cercanía, ¿no? Pero luego el hecho de ser reina, claro, le daba un plus que hacía que la gente quisiera aproximarse a ella, ¿no? Y ella, pues en vez de ser una mujer lejana, pues era cercana. Claro, normalmente Isabel II no se metía en jardines, o sea, no es comparable pues con otros personajes que de la vida pública actual, ¿no? Que dice, bueno, pues es un hombre que no tiene tal, pero en fin, está todo el día dando doctrina, ¿no? ¿Sí? Isabel II no, Isabel II huía de las cuestiones que desconocía, ¿no? Entonces, normalmente Isabel II hablaba mucho de comida, de personas, del clima, de las tal, pero no hablaba normalmente pues de las, primero no leía, con lo cual tampoco tenía, en la época que tampoco había televisión ni nada por el estilo, entonces lo que no llegaba a través de la lectura pues era muy poco, ¿no? Y era una mujer que hablaba pues de los temas más vulgares, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo participó del aspecto político? Realmente Isabel II no, durante mucho tiempo no se enteraba de lo que estaba pasando. O sea, ella era consciente de que sufría ataques, de que tenía problemas, de tal, pero no, no llegaba a comprender muchas veces las cuestiones políticas de fondo, no las llegaba a comprender. A veces pedía un consejo, es decir, ¿qué debo hacer? Porque claro, ella tenía que firmar, normalmente firmaba todo, pero a veces, por ejemplo, con la desamortización, ¿no?, en 1855, pues pidió un consejo y algunas personas de la camarilla dijeron, no se puede firmar. porque va contra la iglesia, va tal. Bueno, entonces ella pues creó una situación bastante tensa, porque no firmó, pero sin entender bien el fondo de la cuestión, no comprendía bien el fondo de la cuestión. Y muchas veces en las tensiones políticas, pues Isabel II no comprendió, pues la Constitución, por ejemplo, no la entendía bien. No la entendía bien. Puede ser que puede parecer un poco duro, ¿no? Pero realmente tengo muchos testimonios que me hacen pensar que Isabel II la Constitución la pudo leer, seguramente que la leyó, pero no la comprendía. Bueno, estamos hablando con Germán Rueda, es autor de Isabel II, biografía breve, libro editado por Ediciones 19. Una vez que Isabel es destronada, es enviada al exilio, ¿en qué circunstancias se produce todo esto? Vamos a ver, Isabel II en el fondo es una pieza que cae porque en un momento dado al Partido de Unión Liberal, que era el intermedio entre los moderados y los progresistas, le interesa terminar con el régimen anterior y le interesa un régimen nuevo, distinto, en fin, que digamos sobre otras bases, más liberales, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bien, Isabel II, como se había vinculado tanto a los moderados, a Narváez y a los moderados, y tenía tantos flancos débiles, pues en ese momento se organiza una campaña contra ella por la infidelidad matrimonial, por tener, bueno, pues cuando llevaba décadas, un par de décadas viviendo así, ¿no? ¿Por qué no antes? Y en ese momento, bueno, pues como tantas veces ocurre en la historia, pues los hechos conocidos se permiten hasta que un día interesa utilizarlos políticamente. Isabel II fue víctima de ese momento. Fue una lucha entre los progresistas, a los que se unieron republicanos y Unión Liberal, contra los moderados y contra el régimen liberal que se había instaurado desde 1833. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues Isabel II fue el chivo expiatorio, ¿no?, que sufrió las consecuencias. Bueno, en 1968, a partir de esa época, tal y como ella escribe, pasa malos momentos con su marido. Luego vendrán las presiones y los consejos, ¿no?, de que vuelvan para tener una mejor imagen, que vuelvan a estar juntos, pero sí que habla de malos momentos, ¿no?, con su marido. A partir del exilio se separan, o sea, la primera noche prácticamente se separan, van cada uno a una residencia, en fin, no, y viven una vida bastante distanciada. No, en fin, son conscientes de que tienen muy poco en común. De hecho, pues Francisco de Asís, a sus hijos, una de las razones por las que yo creo que ninguno de sus hijos, entre otras muchas, pero una es porque no los ve, ni les interesa. Solamente hay una persona que le interesa, que es la infanta Isabel, que me hace pensar que tenía que ver, que sí, que tenía una paternidad sobre ella, ¿no? Las demás hijas y el propio Alfonso XII se desvinculan, no tienen nada que... Isabel II, en ese sentido, pues tampoco tiene mayor relación con él. O sea, hombre, tienen afectos, en fin, tienen... Y a partir de un momento dado, le plantean la idea de volver a España, de tener, cuando ya Alfonso XII, su hijo... Pero, en fin, una de las cosas que le pide a algunas personas es que intente reconstruir su matrimonio, la imagen de su matrimonio, que entonces era muy importante, con objeto de que esa imagen que había dejado en el exilio, por la que fue destronada, pues recuperarla e intentar que pudiera volver a España. Pero, en fin, eso no salió bien. De hecho, no se... Se vieron alguna vez, circunstancialmente, algunas fotos en el libro, se reproducen algunas fotos que son espléndidas de algunas visitas que tuvieron mutuamente. Se trataron con afecto, con respeto, pero evidentemente la relación ya fue siempre escasa. Bueno, y lo que sí, desde su marcha al exilio, casi de, bueno, desde ese momento se empezó ese claro debate, ¿no?, entre unos dos bandos, ¿no?, unos partidarios, no tanto, de que aplicase, ¿no? Claro, o sea, la idea de los partidarios de la dinastía Borbón era decir, hombre, no podemos instaurar, como luego se instauró la Amadeo de Saboya, uh-huh. fracasó, esto no tiene salida, o sea, hay que volver otra vez a la dinastía Borbón. Entonces, esa línea de los dinásticos borbónicos fieles a Isabel II le pidieron prácticamente unánimemente que abdicara. Ella no quería abdicar, o sea, le costó muchísimo trabajo abdicar, porque sabía que abdicar era anularse. Uh-huh. Y de hecho, es lo que ocurrió, es decir, que su propio hijo, Alfonso XII, en el trono, pues a su madre la tuvo muy contenida. Es decir, que, por ejemplo, Cánovas de Castillo y su hijo Alfonso XII, a través de Cánovas, no la dejaba dormir en Madrid. Cuando venía, tenía que dormir fuera de Madrid, en el Escorial o en otro lugar, y solamente pasar por Madrid. Y Alfonso XII tampoco quería, porque la imagen de Isabel II que dejó fue muy mala, y por tanto, pues la relación personal con la mayoría de la gente que había conocido era buena, pero la políticamente pues tenía una imagen mala, ¿eh? Entonces pues no quisieron ni Alfonso XII ni Cánovas que tuviera esa imagen. Entonces, abdicar significaba anularse. ¿Cuáles fueron sus residencias más habituales en el exilio? Porque tuvo una gran movilidad para la época. Bueno, ella se centró en París. Lo que pasa es que en París, en 1871, le coincidió con la Comuna de París, con la, en fin, prácticamente junto con lo que hubo en la Guerra Civil Española. Son los únicos dos momentos, y en Rusia, en una época de Rusia, después de la Revolución, en algunas zonas de Rusia, son los únicos tres espacios donde los anarquistas tuvieron un poder real. Uh-huh. Y en París, donde estaba Isabel II, pues tuvieron un poder real los anarquistas y tomaron París, hicieron una Comuna de París, que fue una masacre cuando terminó la Comuna. Pero Isabel II comprendió que ahí no podía quedarse y se marchó a Suiza, y ahí estuvo unos años en Suiza. Y también estuvo en Madrid, no en Madrid, Madrid de paso siempre, estuvo en las cercanías de Madrid, y Sevilla. O sea, lo que le ofreció su hijo fue irse a vivir a Sevilla. Pero en Sevilla estaba su hermana. Y su hermana, junto con Montpensier, habían sido una de las causas de la Revolución del 68. Porque Montpensier, el marido de Isabel, de la hermana Isabel II, aspiraba a ser rey de España. Y una vez que fuera destronada Isabel II, él se iba a ofrecer como rey de España, como consorte del rey de España. En el caso de que su hermana, Isabel II, pues fracasara. Aquello tampoco salió, pero el hecho es que era vox populi que Montpensier había propiciado a la Revolución del 68, había estado ahí. Entonces, el vivir en Sevilla con Montpensier y con su hermana, lo que aparentemente, pues, visto familiarmente, era muy bueno, de hecho, fue un fracaso. Estuvo un tiempo y después volvió a París. Cuando volvió a París, dijo, este es mi reino y de aquí no salgo ya. Y ahí vivió otros 20 años casi. Bueno, en el libro hay un Isabel II, biografía breve de nuestro invitado, hay un capítulo que se dedica a su etapa de madurez, y dice que vivió rodeada de gente, pero en realidad muy sola, ¿no? Sí, efectivamente, porque claro, Isabel II tenía un problema gordo, y es que era, quería a sus hijas y a su hijo, los quería mucho. Sin embargo, como le pasó a ella con su madre, pues le separaron de sus hijos para formarles en Madrid. Uh-huh. Para formarles, porque claro, eran herederos. Una vez que Alfonso XII ocupa la corona, era un chico muy joven, 17 años, pues ya nunca más vio a su madre de manera regular, o sea, veía unos días. Tal. Y sus hijas, en un momento dado, también se las quitan, porque empieza a dar, en fin, las personas de la corte dicen que Isabel II no está formando bien, que no tiene el nivel suficiente de formación y que lo mejor es arrebatárselas. Y bueno, de hecho, le mandan de nuevo a París, ya deja Sevilla, y sus hijas, pues luego Eulalia, que se separó, volvió otra vez a vivir con ella. Isabel no vivió con ella regularmente, pero se quedó viuda muy pronto, pero sí pasaba largas temporadas, ¿no? En todo caso, Isabel vivía bastante sola. Claro, en la época del matrimonio con Francisco de Asís, sí, obviamente vivía sola, porque era una separación de hecho, que vivían juntos en el mismo palacio, pero en fin, no tenían una relación, digamos, de marido y mujer, era una cosa muy distante. Y su madre, pues, tampoco tuvo esa relación. En fin, luego volvió a Madrid, estuvo un tiempo, pero ya nunca fue igual. Claro, los amantes con los que estuvo Isabel II, que tuvo consecutivamente amantes, con los que se llevó, por cierto, fenomenalmente bien, muy bien. O sea, no se conoce ningún amante que acabara a tortas con Isabel II. Uh-huh. Siempre terminaba muy bien. Y eran amantes consecutivos, nunca a la vez. Tenía muchos amigos con derecho a roce, ¿no? Sí, pero siempre consecutivos, nunca uh-huh. a la vez. Y además terminaba, pero Isabel II se encargaba de que esa situación se mantuviera siempre cordial. Y de hecho, todos los amantes de Isabel II, lo que escriben de ella es siempre muy bueno, y Isabel II mantuvo, digamos que los cultivó siempre, y tuvo una relación muy buena con ellos. Pero claro, no, digamos, le faltó intimidad con alguien habitual, constante, en fin, que tenía ese problema de la niñez, con todo el mundo que lo rodeaba, luego los políticos y todo el mundo, en fin, que les rodeaban, pues no, Isabel II era consciente de que había mucho interés, ¿no? Y que entonces, en ese sentido, yo que estaba sola, ¿no? Bueno, seguro que han escuchado a Germán Rueda, han quedado con ganas de saber mucho más sobre Isabel II, pues les recomendamos que lean este libro, Biografía Breve, editado por Ediciones 19. Y a Germán le damos las gracias por haber estado aquí y habernos dado una pequeña clase de Isabel II. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto. Ganada Malta, ganarás a España. Temerate el Filipo valeroso. De mi valor me fío y de mi saña. Saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña. Suene el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el Neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web, en pausanias.com, o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Es el momento de recomendaciones y, como cada semana, nos las acerca Irene Aguilar, que hoy nos va a sorprender, no sabemos si con una película, una revista, un libro. En fin, Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy es un libro. Y se llama Leonora, la escritora es Elena Poniatowska, y bueno, aunque ahora mismo estamos escuchando la banda sonora de una película que se llama La luz entre los océanos, pero que me parecía que guardaba un poco relación con el espíritu del libro. Bueno, música que nos sirve para introducir el libro, y en primer lugar háblanos de la autora, Irene. Pues la autora tiene un recorrido peculiar y además tiene algún paralelismo con su personaje, ¿no? Pues nació en París y se nacionalizó en México. Entonces estudia periodismo y es una carrera pues que nunca abandona, ¿no? Además cuenta con el Premio Nacional de Periodismo en México, que se lo dan en 1978. Y además en 2013 recibe el Premio Cervantes en reconocimiento a toda su obra. Y por lo tanto, Leonora Carrington, tenemos aquí una vida y una carrera de una mujer que podemos calificar como de especial e indomable, ¿no? Exactamente. Entonces, el libro lo que cuenta es la historia de la vida de esta mujer, es bastante autobiográfico. Y bueno, pues Leonora Carrington fue una pintora surrealista y también escritora inglesa, ¿no? Y se, bueno, pues nace en Inglaterra en 1917 y muere en México en mayo de 2011, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, acabó nacionalizándose en México como la autora. Y lo peculiar de esta mujer es que, bueno, pues digamos que se rebeló contra todo lo que se le fue imponiendo, ¿no? Tanto su familia como la sociedad, ¿no? Bueno, hay muchísimos casos en esta época de escritoras y pintoras que tenían que firmar como anónimos o como hombres para que se reconocieran su obra, ¿no? Entonces, esta mujer ingresa en 1936 en una academia de arte que se llamaba Oxenfant en Londres y conoce, tiene la, bueno, pues la suerte o el destino quiere que conozca pues al movimiento surrealista, ¿no? A través del pintor alemán Max Ernst. Y entonces se lo vuelve a encontrar algún año después en París. Esta relación que empieza a tener con Max Ernst, pues bueno, como era un hombre casado, pues ya de entrada la familia de Leonora pues se opuso, ¿no? a esta relación, y el resto de la sociedad pues indirectamente también, ¿no? Entonces, bueno, en París ella le da igual, ¿no? Ella persigue sus sentimientos, ¿no? Hace caso a sus sentimientos y a ese movimiento de pintura que yo creo que, pues que desde que lo descubre hasta que muere, pues ella fue fiel, ¿no? A ese surrealismo. Y conoce con Max Ernst en París, en esta ciudad, pues convive con todos los personajes más notables de ese movimiento, ¿no? Como fueron Joan Miró, André Breton y a todos esos pintores que se reunirán en el famoso Café Les Deux Magots, como fue el caso, por ejemplo, de Pablo Picasso también y Salvador Dalí, ¿no? Y entonces, bueno, pues también coquetea con la prosa, ¿no? Escribe pues varios cuentos, una obra de cuentos que fue muy conocida que se llamaba La Casa del Miedo, y también participa junto a Max Ernst en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y en Ámsterdam, ¿no? Entonces coge bastante renombre su pintura. Y bueno, lo que sucede también es que se involucra en la política, ¿no? Forma parte de un movimiento de intelectuales antifascistas cuando, bueno, pues previamente a la ocupación nazi, ¿no? Hay un evento que marca la vida de Leonora, que es que en 1939 pues a Max Ernst se le declara enemigo del régimen de Vichy, le detienen y le llevan pues a un campo de concentración, ¿no? A Lemil. Y entonces pues esto destabiliza muchísimo a Leonora y, bueno, pues empieza a tener enfermedades múltiples, ¿no? Relacionadas pues con psicosis, problemas de ansiedad, depresiones, y entonces pues la internan en un hospital psiquiátrico en Santander, en España. Fíjate qué curioso, ¿no? Que de Inglaterra ella pasa por Alemania, Ámsterdam, París, y acaba internada en este hospital psiquiátrico de Santander. Y curiosamente ella no deja de escribir en ese periodo. E incluso pues tiene una obra autobiográfica, ¿no? Que se llama En Bas, donde cuenta un poco pues su vida y su pelea con estas enfermedades, ¿no? Al final pues ella se escapa de su hospital en 1941 y va a Lisboa y bueno ahí se casa con otro escritor que se llama Renato Leduc y que la ayuda a emigrar a México, donde finalmente se nacionaliza, se divorcia y vuelve a encontrarse con algunos artistas de su época, ¿no? Como André Breton, Remedios Varo, que fue una pintora también con la que mantuvo una amistad muy duradera, ¿no? Y ya en la última parte de su vida, a los 80 o así, pues se empieza a interesar por la escultura y coge bastante renombre también sus esculturas, que están suelen ser en bronce, en la que le gusta pues mezclar, confrontar la realidad con la vejez y demás. Entonces, como ves, pues una persona, una artista muy completa, ¿no? Yo, fíjate, Irene, tengo la sensación de que los artistas de ahora han sufrido, no todos, ¿no?, pero una importante especialización. Antes, si retrocedemos en el tiempo, vemos que los artistas hacían de todo. Los intelectuales escribían, dibujaban, hacían cine, y los últimos años hemos visto que hay una cierta especialización, ¿no crees? Sí, sí, yo creo que también, porque yo creo que antes el ser un artista o un intelectual casi era, yo creo que era un modo de vida, pero a nivel más espiritual y filosófico de lo que creo que es ahora, ¿no? Yo creo que era un estado de ser, más que yo soy pintor, pues creo que era, pues eso, englobaba más disciplinas, porque era una manera de vivir más que de trabajar, ¿no? Puede ser, no lo sé, esto es una pura hipótesis, pero sí, sí, estoy de acuerdo, sí. No, yo desde luego tengo la misma percepción. Así que antes de terminar este apartado de las recomendaciones, recuérdanos el título y el autor. Sí, sí, antes que nada mencionar que esta mujer al final fallece en México, pero lo hace nada, en el 2011, con 94 años, y fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, que fue un premio otorgado en México, ¿no?, en el 2005, o sea que gran carrera la que tuvo. Entonces el libro, pues, se llama Leonora, que es por tanto el nombre de esta pintora, la autora Elena Poniatowska, y la editorial es Planeta. Pues ahí queda la recomendación, interesantísima la vida de esta señora, y una auténtica intelectual de su época. Irene Aguilar, muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos luego con las efemérides. Hasta ahora. Este mes, con Despertaferro Antiguo y Medieval, sigue a las huestes del Cid Campeador, desde su destierro de Castilla hasta la conquista de Valencia. Descubre los orígenes del Rodrigo histórico, sus campañas militares y la realidad política y militar de una sociedad de frontera en pleno periodo de la Reconquista. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Música espiritual, música para el recogimiento, aunque no todo de lo que vamos a hablar ahora va a ser espiritual, sí, buena parte. Y a continuación les vamos a hablar de la historia del gótico con Carlos Javier Taranilla de la Varga. Él es natural de León y licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Ya estaba aquí con nosotros para hablarnos del románico, pero hoy le tenemos para hablar del gótico. Carlos Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, la verdad es que es un placer, encantado. Bueno, en programas anteriores, como decía, hemos hablado del románico. En un gran número de edificios nos vamos a encontrar con una mezcla de románico y de gótico, un producto de la evolución en el plano del pensamiento, la religión y la unión de ambas, entre muchas. Lo lúgubre da paso a la luz, las tinieblas en la tierra de lo románico dan paso a la representación del paraíso en la tierra.

donde se encontró una virgen parituria o virgen del parto con una leyenda especial. Hay otras muchas, pero claro, como hay que seleccionar, si fuéramos a Italia, pues tendríamos que visitar Siena, tendríamos que visitar Milán, donde está la catedral que se terminó en época flamígera, tendríamos que visitar Asís. Si fuéramos a Inglaterra, teníamos que visitar York, teníamos que no sé, bueno, es que no quiero decir Salisbury, Canterbury. Si fuéramos a España, desde luego, tendríamos, si fuéramos por siglos, diríamos, bueno, pues vamos a visitar primero las de transición. Habría que visitar en Castilla la de Catedral de Cuenca, aunque está semi-derrumbada, está reconstruida por Juan Pérez, a medio reconstruir. Fue la primera catedral gótica, se considera, de España. Habría que visitar también Tarragona, que fue de las primeras, y las clásicas, las de la época clásica, que son Burgos, Toledo y León, desde luego esta última, que es la más pura, porque a pesar de las reconstrucciones que todas han tenido, sobre todo en el siglo XIX, la Catedral de León hubo que reconstruirla, porque en la época barroca se empeñó un arquitecto en colocar una cúpula dentro en el crucero, y el templo gótico no estaba diseñado para cúpulas, y se vino abajo, y bueno, tuvo que haber una reconstrucción muy amplia en el siglo XIX. Habría que también que visitar la Catedral de Burgos, sobre todo en la fachada, aunque está reconstruida, bueno, pues conserva las torres flamígeras del siglo XV, de Simón de Colonia, la fachada de Sarmental, la portada de la coronería, habíamos dicho Toledo, aunque quedó inacabada, que se conforma con una sola torre, decíamos, como la de Oviedo ya en época flamígera, la de Sevilla, desde luego, que decían entonces los cronistas, los canónigos, que querían hacer una catedral tan grande que los que la vieran la tuvieran por locos. Bueno, el hecho es que es la más grande de España. Así, saltando por las épocas, desde luego esas que hemos dicho, hay que visitarlas de cualquier manera. Breve historia del gótico. Carlos Javier Taranilla de la Varga es el autor de ese libro, editado por Nautilus. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado una pequeña clase de gótico. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo igualmente y gracias a vosotros. Un saludo. Entre la temeraria conquista Áqaba y la entrada triunfal en Damasco se forjó el mito de Lorenz de Arabia. Este mes, Despertaferro Contemporánea retrocede hasta Próximo Oriente durante la guerra para encontrarse con el controvertido Lorenz, la gran revuelta árabe y la compleja diplomacia que configuró el futuro del mundo árabe. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Les vamos a hablar los próximos minutos de prehistoria, algo que probablemente algunos de ustedes pues no hayan reparado en ello. Y es que, sobre todo ahora, pues ya la cosa está cambiando, pero anteriormente pues íbamos a los museos y las mujeres prehistóricas se veían siempre relegadas, ya no en un segundo plano, sino en un tercer plano, cuarto o directamente ni aparecían en las recreaciones, en los paneles. Y hoy tenemos con nosotros a Begoña Soler. Ella es conservadora del Museo de Prehistoria de Valencia, arqueóloga, doctora en historia. Begoña Soler, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Hola, buenas tardes. Y también ha participado, si no recuerdo mal, en una exposición, en un libro dedicado a la mujer en la prehistoria. Begoña, en muchas ocasiones no se ha estereotipado el papel de la mujer en la prehistoria, pues mirándolo, ¿no?, con ojos contemporáneos. Indudablemente, si nos ponemos en el papel de una mujer embarazada en la prehistoria, desde luego que tendría sus limitaciones, pues las de cualquier embarazada, pero en ocasiones se ha dado una visión bastante machista de nuestras antepasadas prehistóricas, ¿no? Efectivamente, absolutamente machista y patriarcal a lo largo de toda la historia de la investigación, prácticamente hasta el siglo XX. Las mujeres de la prehistoria, de hecho, no las hemos estudiado, no las hemos conocido. Si todos cerramos los ojos y pensamos en qué estudiábamos cuando íbamos al colegio o al instituto, pero incluso en la facultad, recordaréis el hombre prehistórico, el origen del hombre, los hombres del pasado, ni siquiera en esos títulos aparecen las mujeres y, por supuesto, en los contenidos tampoco. Esto, en parte, se debe al neutro masculino. Ya sabéis que el lenguaje neutro casi nunca es neutro porque realmente oculta a las mujeres. Si nosotros hablamos del hombre prehistórico, la visión que tenemos es la de los hombres, que además nos han representado en los libros y en los textos durante muchísimo tiempo, como los hombres que cazan, los hombres que corren, los hombres que lo hacen todo. Todas las actividades importantes han sido representadas como hechas por los hombres y, por tanto, las mujeres, detrás de ese neutro masculino, no hemos existido como pasado de la humanidad. Incluso, Begoña, ya lo decía yo, ¿no? Pero en las líneas que seguían los museos, la musealización de las exposiciones, también se ha discriminado en muchas ocasiones el papel de la mujer en la prehistoria. Sí, desgraciadamente así ha sido. Durante muchísimos años los museos han hecho exactamente la misma función que los libros de texto, es decir, comunicar un pasado sesgado, un pasado en el que las mujeres no existían ni en las imágenes ni en las actividades que esos museos representaban que podrían hacerse en el pasado. Precisamente por esto, hace ya, pues desde el año 2010, hay un grupo de arqueólogas y de investigadoras feministas, estamos en diferentes trabajos de investigación para precisamente intentar paliar esa imagen sesgada, y estamos creando nuevas imágenes con una investigación detrás importante, prácticamente desde el paleolítico hasta el mundo griego, para que desde los docentes hasta cualquier persona que quiera ilustrar cualquier imagen de la prehistoria pueda encontrar unas imágenes no sesgadas en las que las mujeres aparecen tanto como los hombres en aquellas actividades que sabemos o que hemos podido investigar que realizaron a lo largo de la prehistoria. Uh-huh. Bueno, en la prehistoria muchas veces, por no decir siempre, no es muy complicado llegar a conclusiones con el poco material que tenemos. No tenemos documentos escritos que nos cuenten cómo vivían. Pero a mí me resulta curioso una cosa, ¿no? Y es el gran número, afortunadamente, bueno, digo yo afortunadamente, desafortunadamente, en la península ibérica no contamos con ellas, pero por el resto de Europa sí, las famosas piezas de bulto redondo, las llamadas Venus. Bueno, me hace mucho reflexionar, ¿no? Se ha relegado a la mujer a un segundo, tercer, como decía yo, cuarto plano, pero nos encontramos con esas figurillas. ¿Podemos ver una sociedad matriarcal en la que podrían ser un objeto de veneración estas figuritas? Bueno, yo quizá empezaría por decir que estas figuritas femeninas a las que durante muchísimo tiempo se les ha atribuido el valor de Venus, es decir, de canon de la belleza prehistórica, realmente ya no se interpreta así. Muchas investigadoras que en los últimos años han reparado en estas figuritas están empezando a encontrar otras posibles explicaciones más relacionadas con la socialización de las propias mujeres, con la representación o la autorrepresentación de las mujeres, quizá también en determinados momentos con la maternidad, pero en ningún caso con la sociedad, lo que se ha querido dar a conocer como una sociedad matriarcal. En todo caso, pudieron haber sociedades matrilineales, que lo desconocemos en este momento. Lo que sí está claro es que la imagen de la mujer es la primera que aparece en el Paleolítico. Desde hace más de 25.000 años son imágenes femeninas las que aparecen representadas no solo en estas figuritas de bulto redondo, sino también en los dibujos de las cuevas y en otro tipo de representaciones, incluso con los simples triángulos púbicos que aparecen a lo largo de todo el Paleolítico y a lo extenso de toda Europa. Comentaros que, por ejemplo, sí que hay un par de figurillas en el Cantábrico, en la cueva de Llueras, y es muy interesante porque incluso en la cueva del Parpalló, donde sabéis que tenemos una colección de plaquetas grabadas y pintadas, de más de 5.000 plaquetas que abarcan prácticamente toda la secuencia del Paleolítico Superior, incluso entre estas plaquetas también aparecen dos o tres plaquetas en las que se insinúa la silueta de mujeres. Es decir, que la presencia de las mujeres es muy importante, se representa a lo largo de todo el Paleolítico, y lo que pasa es que no tenemos las claves para poder interpretar el significado que para estas sociedades tenía esa representación concreta. Pero desde luego era era importante porque es la primera representación humana, es femenina y es la más abundante durante todo el arte paleolítico, que la figura humana es escasa frente a los animales y sin embargo la de las mujeres es mucho más abundante que la de los hombres, cosa que tampoco se nos ha contado. Bueno, tenemos probablemente una concepción, no podemos mirar al pasado con los ojos actuales, por lo tanto no podemos interpretar como muchas veces se ha hecho, ¿no? Los hombres paleolíticos, los hombres estaban cazando, las mujeres cuidaban de los hijos y ahí dejábamos la explicación. En base a la información que tenemos en pinturas rupestres, en esculturas que hemos encontrado, y poniendo todo esto en relación con el papel de la mujer, ya sé que siempre que preguntamos por la prehistoria es complicado llegar a conclusiones porque tenemos muy poca información, pero ¿qué imagen podemos sacar de la mujer con todos estos datos? Bueno, hacer un resumen de la mujer es muy complicado, efectivamente. Habría que ir a ver los restos arqueológicos que nos permiten decir algunas cosas. Por ejemplo, en este momento los restos de neandertales estudiados en la Cueva del Sidrón nos permiten saber que hay una diferenciación de tareas. Sin embargo, también nos permite saber que hay muchas tareas comunes. ¿Esto qué significa? Pues que el grupo probablemente trabaja en común para conseguir aquellos recursos que necesita en su día a día, sin embargo hay determinadas cuestiones que hombres y mujeres hacen de manera diferente. Esto se ha sabido a través, por ejemplo, del análisis de los cálculos dentales que proporcionan una información sobre el tipo de estrías, la diferenciación, etcétera. ¿Qué podemos saber a través de toda esta información? Pues que ya desde los grupos neandertales las mujeres están trabajando con el resto de miembros del grupo, y cuando hablamos de mujeres y hombres debemos de hablar también de niños y niñas, porque probablemente, a diferencia de lo que nosotros interpretamos ahora como infancia, sería mucho más restringida en edad y empezarían a colaborar en pequeñas tareas mucho antes de lo que probablemente ahora pudiéramos pensar. Y lo que sí que está claro es que la mujer tiene, o las mujeres tienen, un papel muy importante en cuanto a la reproducción, evidentemente, en cuanto al mantenimiento del grupo, muy probablemente en cuanto a la transmisión de conocimientos, puesto que esa necesidad de quedarse en el ámbito doméstico durante un determinado tiempo debido a los partos y a la lactancia inicial hace que toda su capacidad y todos sus conocimientos los pueda transmitir a aquellos miembros del grupo, probablemente todavía pequeños, y los ancianos que colaboran en esta en este compartir conocimientos. Es muy importante el papel de la mujer. También tenemos que pensar que las actividades externas, sobre todo la caza, que siempre se ha visto como una actividad exclusivamente masculina, no tenemos datos concretos, sobre todo en momentos antiguos, para saber si las mujeres cazaban o no cazaban. Lo que es posible es que en algunos grupos lo hicieran y en otros no. En algunos grupos colaboraran con los compañeros y en otros no. Y muy probablemente el tipo de caza fuera diferente, o en cada grupo, dependiendo de que estuvieran más en la zona norte de Europa o más hacia el Mediterráneo. Con todo esto quiero decir que el trabajo de las mujeres es importante. Si nos vamos a momentos más digamos, cronológicamente más recientes, hablamos ya del Neolítico, donde conocemos la agricultura, donde se trabaja el procesado de los alimentos, de los cereales, etcétera, ahí ya se da una mayor relación, una mayor vinculación entre todo ese procesado de los alimentos tan fundamental para el mantenimiento del grupo con el trabajo de las mujeres. También es cierto que se interpreta a partir de ese momento que hay un trabajo exterior y un trabajo interior, pero hay una cosa muy importante que debemos reflexionar, y es que el trabajo interior, el trabajo doméstico, no tiene por qué ser minusvalorado ni tiene por qué ser diferenciado de otros tipos de trabajo que sean necesarios para el mantenimiento del grupo. Esto es algo que hacemos desde el presente, desde nuestra información y formación actual, y que de alguna manera nos ayuda a deformar ese pasado. Begoña, contamos con algunos restos prehistóricos, humanos, por cierto, de mujeres con heridas de guerra, y me explico, en principio, que podrían haber sido provocados, pues, por ejemplo, por algún incidente durante la caza. Así, digamos que asociar una herida de caza a una mujer, no. Lo que sí que tenemos restos, son muy escasos, hay que empezar por decir que los restos humanos del paleolítico, incluso del neolítico, son escasos, pero sobre todo durante el paleolítico los restos humanos son escasos, los enterramientos que se han podido recuperar son escasos. Uh-huh. Sí que hay alguna escápula con alguna punta de flecha, pero que todavía habría que... Son, digamos, afirmaciones que hay que tomar con mucha precaución, porque hasta que no se haga un buen análisis de esos restos que son recuperados en excavaciones antiguas, no podemos saber. Podría ser, en cualquier momento podría aparecer algún resto de una punta de flecha o de cualquier otro, por ejemplo, traumatismos sí que se han encontrado, pero relacionarlos directamente con la actividad de la caza, eso es muy complicado, pero tanto en hombres como en mujeres. Uh-huh. Bueno, a nivel de adornos, ¿podemos hablar de un dimorfismo muy marcado entre lo femenino y lo masculino o no hay tanta diferencia según los escasos datos que nos proporciona la cultura material de cada sociedad, como por ejemplo los collares? Restos ornamentales hay muchos a lo largo de todo el paleolítico y del neolítico, por supuesto. En algunos casos están asociados a enterramientos, con lo cual podemos asociar a hombres o mujeres, pero generalmente el ornamento no se relaciona en principio de una manera exclusiva con hombres o mujeres. Se han hallado enterramientos, y estoy pensando por ejemplo en los de Sungir, que son adolescentes femeninos y masculinos, donde aparece el mismo tipo de concha o donde aparece el mismo tipo de adorno en hombres y mujeres. Probablemente, y esto es algo que los que nos dedicamos a estudiar el ornamento, pues todavía no podemos explicar, el ornamento esté también relacionado con los marcadores diferenciadores de grupos, de personas dentro del grupo, de probablemente de estatus o de organización dentro del grupo, y probablemente nos darán con el tiempo información al respecto de esa organización interna de los grupos y de la relación entre los grupos. Pero de momento una diferenciación sexual a través del ornamento no lo podemos asegurar. Bueno, en el libro que ya citaba yo, que tratáis diferentes aspectos, hay varios artículos sobre la mujer y la prehistoria. Hay uno dedicado al grupo doméstico y las actividades de mantenimiento en una aldea de la Edad del Bronce, la Yoma de Bechi, en Paterna, Valencia. ¿Qué nos puedes contar sobre, digamos, los quehaceres diarios de estas gentes? ¿Con qué información contamos? Precisamente la Yoma de Bechi es un yacimiento que está muy bien estudiado, porque se excavó prácticamente en su totalidad después de 25 años, y los restos arqueológicos nos han dado muchísima información respecto a las actividades que se realizaban en este asentamiento, que es una pequeña aldea de hace 4.000 años, que está al lado del río Turia, en el que básicamente un grupo de pastores y agricultores vivió durante casi 2.000 años. ¿Qué hacían las mujeres y los hombres de este poblado? Bueno, pues solamente se han encontrado dos enterramientos, los dos son masculinos. No nos sirven para determinar a través del enterramiento, más allá de la información propia de la anatomía de las dos personas enterradas, pero sí conocemos las actividades económicas que se relacionan tanto con la cerámica, con la incipiente metalurgia, con el procesado de los alimentos, porque es un yacimiento que contiene una cantidad ingente de material cerámico y que nos habla, porque se ha estudiado los carbones, se han estudiado los pólenes, se han estudiado las semillas, sabemos los cereales, el trigo, etcétera, etcétera. Y tenemos muchísima información de cómo y de qué manera vivía este grupo. Sin embargo, todavía no podemos entrar a qué hacía cada miembro del grupo, aunque en estos momentos ya en la Edad del Bronce sí que es cierto que el trabajo de las mujeres empieza a vincularse al interior de lo que denominamos las casas, y se relaciona fundamentalmente con el trabajo del textil, todo lo que es el tejido y, por supuesto, el procesado de todo lo que es necesario para llegar a ese tejido, desde las plantas, el procesado de esas plantas, el teñido incluso en momentos posteriores, y la metalurgia, por ejemplo, incipiente, que siempre se ha relacionado con el sexo masculino, bueno, pues es algo que tampoco está claro que sea exclusivamente una tarea masculina, y bueno, se está investigando la participación de las mujeres, por ejemplo, en la captación de materias primas, tanto para la metalurgia como, por ejemplo, para el siles, la fabricación de hoces o para la fabricación de cualquier elemento necesario para lo que es la vida cotidiana en esta pequeña aldea. Begoña, ¿qué estudios o ideas se han planteado sobre la maternidad en la prehistoria? ¿Conocemos algún dato que nos dé una idea sobre prácticas maternales en la prehistoria gracias al registro arqueológico? Sí que hay, actualmente hay algunas investigadoras que están centrando sus trabajos precisamente en el tema de la maternidad. Es un tema complejo y sí que, pues por ejemplo, se está pudiendo tener datos determinados sobre el momento del destete, que es un tema muy interesante porque vincula el momento de pérdida de relación de los bebés con las madres. El tema de la cantidad de partos o la cantidad del número de hijos que es posible llegar a tener, las enfermedades por las que las mujeres que contribuyen al crecimiento del grupo pueden morir. Por ejemplo, estoy recordando ahora un enterramiento muy interesante en Murcia, donde tenemos la imagen de una mujer que muere de parto porque tiene el bebé atravesado y entonces no puede salir por el canal de parto natural. Al no haber ningún mecanismo de lo que nosotros ahora interpretaríamos como una cesárea, pues en este trabajo de parto muere la madre y el bebé. A través de los restos humanos es posible identificar, por ejemplo, este tipo de muertes vinculadas a la maternidad, de la misma manera que se está haciendo un estudio sobre la relación de la leche materna, el destete, etcétera, etcétera. Son estudios muy recientes que yo creo que en el futuro nos van a dar una información muy interesante sobre la relación de las mujeres con la maternidad. Para terminar, Begoña, nosotros solemos invitar aquí a muchas mujeres que nos traen estudios muy interesantes. En el caso de la investigación, en la historia, en la arqueología, hoy en día se ve de forma igual a las mujeres que a los hombres, aún se siguen encontrando pues con algunas dificultades a la hora de desarrollar su carrera científica. Bueno, es un tema complicado porque, como aquel que dice, hasta hace 4 días las mujeres hemos seguido teniendo dificultades a la hora de acceder a determinados puestos, sobre todo puestos de dirección y puestos de resolución, es decir, las direcciones de proyectos de investigación, las titularidades en las universidades, las cátedras en las universidades. Sigue siendo, si hacemos un análisis sobre el número de investigadoras y de investigadores, solemos llegar a casi un 50-50, ¿no? Estamos a la par. Sin embargo, cuando vamos a los puestos de responsabilidad, donde realmente se generan los proyectos de investigación y a partir de, digamos, lugares donde se toman las decisiones, vemos que el filtro es cada vez mayor, que el número de mujeres es cada vez menor, se reduce drásticamente. De hecho, solamente, si no recuerdo mal y espero no equivocarme, hay una rectora en todo el Estado español. Yo creo que eso ya es bastante significativo de hasta qué punto las mujeres tenemos dificultades para llegar, ya digo, sobre todo a los puestos de decisión. Es muy significativo que la mayor parte del alumnado, digamos, en grado, está a la par o incluso es mayor el número de alumnas que terminan el grado, y sin embargo, conforme vamos subiendo al doctorado, al postdoctoral, etcétera, etcétera, el grado de implicación de las mujeres es cada vez mejor, pero no porque ellas no quieran implicarse, sino porque la situación en este momento todavía hace que no todas puedan llegar a esos puestos de responsabilidad, y es lo que conocemos como el techo de cristal, que también en la investigación arqueológica se da, aunque hay que diferenciar mucho entre museos, centros de investigación, universidad. Son diferentes las circunstancias, pero en general las mujeres no llegamos a puestos de responsabilidad. Y no es el caso de mi museo, donde la directora es una mujer y buena parte de las conservadoras también, pero no es habitual, digamos, en los puestos de responsabilidad que realmente deciden qué y cómo se hace en investigación, estén llevados por mujeres. Bueno, pues esperemos que en el futuro, en ese sentido, sigamos creciendo y las mujeres pues puedan acceder con mayor facilidad a esos puestos de responsabilidad. Nosotros hemos estado hablando aquí de la mujer en la prehistoria y esta última parte del papel de la mujer hoy en día dentro de la investigación arqueológica. Begoña Soler, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. No nos podemos marchar un día más sin antes ofrecerle las efemérides históricas. Ya está con nosotros Irene Aguilar nuevamente. Y comenzamos con el 1 de abril. El 1 de abril, pero de 1862, España e Inglaterra rompen su alianza con Francia. Otro primero de abril de 1918 nace Eduardo Primo Jufera, químico español. El 1 de abril de 1545 en el Cerro Rico, en Potosí, actual Bolivia, se descubren yacimientos de plata. Y el mismo día de 1984 fallece el músico estadounidense Marvin Gaye. El 2 de abril de 1941 en Rostock, un piloto de pruebas llamado Schaffer despega a bordo del primer avión equipado con dos motores a reacción. El 2 de abril de 1984 en España, los reyes realizan la primera visita oficial a la comunidad de Castilla y León. El 3 de abril de 1896 en Francia, primera exhibición pública de una película de Georges Méliès. 3 de abril de 1882. En Estados Unidos es asesinado Jesse James, el bandido más famoso del oeste tras 16 años de persecución. Un 4 de abril de 1917 en Rusia, Petrogrado, Lenin expone su tesis de abril. El 4 de abril de 1660, el rey Carlos II de Inglaterra firma la Declaración de Breda. Llega el 5 de abril de 1925 y en el Reino Unido se introduce la moderna regla futbolística del fuera de juego. Otro 5 de abril de 1963 se conecta al teléfono rojo. El famoso aparato, negro en realidad, unía el despacho del presidente estadounidense John Kennedy en Washington con el del líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. El 6 de abril de 1808 en Estados Unidos, John Jacob Astor crea la empresa americana Fur Company, compañía estadounidense de pieles, que años más tarde lo convertirá en el primer millonario de este país. El 6 de abril de 1510 en España, un mozárabe malagueño de nombre desconocido da a conocer la invención del grabado en hueco. Y terminamos con el 7 de abril de 1823 en España, los 100.000 hijos de San Luis entran al país restableciendo el gobierno absolutista de Fernando VII. Y otro día, 7 de abril de 1539, nace el pintor suizo Tobias Stimmer. Y finalmente, el 7 de abril del 2004, en Marsella, en Francia, investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirman que los restos hallados en el mar, a 20 kilómetros al sur de Marsella, pertenecen al avión del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Y el mismo día de 1234 fallece el rey navarro Sancho VII el Fuerte. Las efemérides históricas, todo lo acontecido desde el 1 de abril hasta el 7 de abril, a lo largo de nuestra historia. Irene Aguilar, buenas noches y hasta el próximo día. Buenas noches. La asamblea número 186 ha dado de sí. Hasta aquí nosotros nos marchamos, pero ustedes, sobre todo los que nos acaban de descubrir, pueden entrar en el Ágora cuantas veces quieran mediante los podcasts. Tienen toda la información y los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. Hoy hemos viajado en primer lugar a la España de Isabel II, una reina sin duda peculiar, poco preparada para reinar y gran amante de los hombres. Nos lo ha contado Germán Rueda, gran conocedor de su figura, una reina muy popular. Junto a otro investigador, Carlos Javier Taranilla, hemos hecho un repaso a todo el arte gótico. Hemos hablado de sus generalidades y sus peculiaridades. En Europa somos unos privilegiados por tener obras de arte y arquitectónicas de este calibre, un arte y una arquitectura cargados de luz y de color. Y el tercer gran bloque nos ha llevado a conocer el papel o el posible papel que jugaron las mujeres prehistóricas dentro de los grupos. Siempre se ha relegado lo femenino a un segundo plano, dando por hecho comportamientos sobre los que no tenemos ninguna prueba de que fueran así. Ha visitado el Ágora la historiadora Begoña Soler. Si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de email para cualquier cosa, sugerencias, peticiones, dudas. Son las siguientes: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, en las que iremos poniendo información también durante la semana, el Twitter es @agorahistoria, la cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos marchamos con una frase de Joseph Addison, político, literato y autor dramático inglés. Dice así: la alegría es, ante todo, fomento de la salud. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.